Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola Vicente, hola Nora, hola Santiago, hola Graciela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Pero muy bien, nos va hoy. ¿Les va muy bien? Sí, a todos. ¿Por qué? Porque es miércoles y ya estamos más cerca del fin de semana, empieza la feria, qué sé yo, hay futuro. Muy bien, muy bien. Así se lo digo. Yo les quiero agradecer a los concejales del Partido San Martín que me han declarado en un acto temerario visitante ilustre. Ese partido maravilloso, esta mañana recibí la distinción y fue hermoso reencontrarme con el lugar donde yo pasé mi infancia y adolescencia y que ahora me reciban con los brazos abiertos, de verdad. Es un partido, mira, es tan importante San Martín que tiene 600.000 habitantes, aporta el 10% de la riqueza de la provincia de Buenos Aires y aporta el 5% de toda la riqueza que se crea en la Argentina. Fíjate vos, es un tejido industrial extraordinario que la ligó una manteada, primero cuando se va a la General Motors, después por Martínez de Hoz que hizo pelota a la industria textil y luego con Menem que le pegó el golpe de furca y los terminó de destruir, ¿no? Sí. Y ahora están en una recuperación maravillosa realmente. Me han contado la gestión, los avances, es una maravilla y yo me sentí muy honrado, de verdad. Como especial abrazo a la concejal Liliana Liberatore, que fue la de la iniciativa, y toda gente encantadora. Hasta me encontré con una profesora de piano. Con qué eso bien, te digo. Pero mire, okay. Visitante ilustre. Así muy que bien. Yo era el fracasado de la profesora de piano. Mi hermano era el que estudiaba piano en serio. A mí me pegaba cada reglazo que no te digo. Pero no se acordó de eso. Por suerte. Sí. Yo sí, yo no me olvido. Ya de visitante ilustre le falta nada más que local y empate ahora para... Exacto, ahí está. Ahí está. De visitante valen el doble, ¿no? De todas maneras, Varela. Vale, sí, el gol. Ahí está, en la Copa Libertadores, me parece. Bueno, Graciela, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pero muy bien, felicitaciones entonces, Jorge, de todos nosotros y de la gente que hacemos Bicentenario. Y recordamos que estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y quienes deseen conocer y visitar otros programas pasados pueden entrar en el blog Bicentenario, el programa todojunto.blogspot.com. Pónganse la mano en el bolsillo y prepárense. Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna. En 1822, el ministro Bernardino Rivadavia logró que la legislatura de Buenos Aires aprobara la contratación de un empréstito de 1.000.000 de libras con la Baring Brothers de Londres. La deuda 1873 consumía un cuarto del PBI nacional, pero el presidente Avellaneda dijo una frase que pareciera haber calado hondo en la mente de nuestra clase dirigente. La República tiene un honor y un crédito como tienen un nombre y una bandera. Pagaremos aún con el hambre y la sed de los argentinos. De lejos yo oigo gritar voces de acento extranjero que hablan de guerra y de que hay que pagar la deuda externa primero. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la justicia federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso. ¿Quién era Olmos? ¿De dónde salía ese tipo que no laburaba para nadie y que denunció la deuda externa? Bueno, lo de Olmos es importante porque en todo el mundo fue el único caso donde se hizo un juicio. ¿Y qué les puedo hacer útil? Well, look, it's very simple, Mr. Tadoboris. Argentina owes the USA 67,000 million US dollars. Divided by 30 million Argentines comes out to 2,200 US dollars per head. Bueno, que nosotros le debemos a ellos 67,000 palos verdes. Dividido 30 millones de argentinos son 2,200 dólares por barba. I know you have a wife, three kids, daughter-in-law, son-in-law, and a grandchild. So you owe me 17,600 US dollars. Como, bueno, usted tiene esposa, tres chicos, nuera, yerno, y el nietito le debe 17,600 dólares. Sí, pero mi nieto es posterior a la deuda, así que por él no hay que pagar nada. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. La presidenta argentina, Cristina Fernández, adelantó que anunciará el mecanismo del canje de la deuda externa. Queremos salir de este escenario en que nos pusieron con la declaración del default y con el nivel de endeudamiento y recrear un nuevo escenario para la Argentina. Tema Bicentenario del Día. La deuda externa argentina, el karma de los argentinos, una lacra que rebautizó palabras nobles como bicicleta, mesa, tabla, plazo, les dio un contenido nefasto, de verdad. Negocio de minorías poderosas y catástrofe de las mayorías, espada de Damocles del país. La deuda externa argentina es el tema de Bicentenario hoy. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Vos sabés que todas las cosas tienen un papá, en general. Alguien las prohija. Sí. Algunos son padres absolutamente olvidables y otros merecerían estar en todos los frontispicios para que uno pudiera ejercitar el arco y la flecha en forma permanente hacia esos cerebros privilegiados que nos colocaron en estas situaciones que vamos a conversar. O sea, vos querés reinventar el padre que te parió, digamos, sería. Vos sabés que más de una vez lo pensé, porque zafan con esta historia de que es menos probable, pero ahora está el ADN. Ajá. O sea que ahora fuiste, ya sabes, o no sabes, pero sabes. Bueno, vamos a hablar de Bernardino Rivadavia, un pibe con un ADN un poco complicado. Que francamente, digo, cuando se hablaban de. Cuando uno habla de que todo tiene sus claros oscuros y sus matices, encontrarse con Rivadavia, para quienes pensamos que el Estado no debe estar atado a ninguna cuestión clerical ni ninguna creencia, parecería que este señor en algún lugar nos representó. Sin embargo, es terrible cuando, a poco de estudiar más profundamente su historia, te das cuenta que obedecía a intereses absolutamente personales y comerciales esa división, fundamentalmente porque en aquel momento una parte de la Iglesia, que era bastante piola y estaba del lado de los criollos y del lado de la gente, era su. Hasta llegaron a fundar, el padre Castañeda llegó a fundar 11 diarios para pelearse con él. Se lo cerraba, fundaba otro. Se lo cerraba, fundaba otro. Bueno, digo, de ahí sale la famosa ley de imprenta. O sea, cuasi la primera cuestión censura hacia los medios de comunicación. O sea, mirá las cosas que se inventó Bernardito. Bernardo se llamaba González Rivadavia con B larga. Fue más conocido como Don Bernardino y los rosistas le llamaban el sapo del diluvio. Bernardino nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1780, estudió en el Colegio de San Carlos como correspondía. Luego estudió gramática, filosofía y teología, pero no se llegó a graduar en ninguna de estas materias. Ajá. Es un precursor de Narváez. Viste que de Narváez, claro, tampoco se recibió. Estaba para hacer daño en otro rubro, digamos. Exacto. Claro, viste que de Narváez tampoco, él decidió que el Newman lo dejaba, abandonando los estudios en 1803. Durante las invasiones inglesas se incorporó a las milicias con el grado de capitán y allí comienza en un viaje que él hace el romance impresionante que siente hacia Inglaterra. Rivadavia tenía adhesión muy fuerte a todo lo que fuera inglés, decía Parish, el representante británico, en algunas cartas. Había regresado de Inglaterra entusiasmado con las doctrinas económicas y políticas vírgenes en la capital de la Revolución Industrial. Sin embargo, este amor no fue tan correspondido. Más adelante, ya en 1826, cuando él lo recibe como presidente a John Ponsonby, barón de Haymokili, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en las Provincias Unidas, describía a la ciudad como el sitio más despreciable que jamás vi. Estoy cierto que me colgaría de un árbol si en esta tierra miserable hubiera árboles apropiados para colgarme a mí. Al mismo tiempo, Parish había escrito que un alto aristócrata está poco calificado para tratar a los bajísimos demócratas con quienes debemos alternar aquí. ¿Qué más le gustó de la... Sí, la verdad. Ponsonby escribía un mes después acerca de su encuentro con Rivadavia. El presidente me hizo recordar a Sancho Panza por su aspecto, pero no es ni la mitad de prudente que nuestro amigo Sancho. Como político, carece de muchas de las cualidades necesarias. Estimó, sin embargo, en esta carta dirigida a las autoridades inglesas, que Rivadavia era, a beneficio nuestro, autor de muchas, muchas beneficiosas y buenas leyes. Esto me parece como una linda entrada. Hay un párrafo que después, si tuviéramos tiempo o cuando hablemos de Rivadavia en su totalidad, está bueno rescatar la opinión de José María Rosa, otra de las fuentes que consultamos acerca de Bernardino Rivadavia y su cultura. Parece que hablaba muy rebuscadamente, justamente para poder disimular su ausencia de cultura. Hablaba como muy rebuscadamente, y esto formaba parte de extensas crónicas de la época. Tomás Diriarte, por ejemplo, escribía muchísimas cartitas matándose de risa de esta cuestión. Rivadavia entonces fue uno de los precursores y promotores de los negociados. ¿Sabés cuál fue la primera cuestión que vio que era un negocio pingüe? ¿Cuál? La minería. Ajá. Él nacionaliza la minería para que pudieran hacer negocios la River Plate Mining Association. Muchos años después, y ya él en la presidencia, se descubren los papeles, las facturas, en donde constaba que él, simultáneamente a sus diversos cargos en los gobiernos de la nación, simultáneamente recibía un dinero de sueldo. Ajá. De la River Plate Mining Association, que era para quedarse con todo el subsuelo. Encima se llamaba River Plate. Sí, sí. Para encima, mí... Varela, renuncie, Varela. Renuncie, un dato menor. Llegó a ser al mismo tiempo presidente de las Provincias Unidas y director de la River Plate Mining, de capital mixto inglés y porteño. Fundamentalmente, la explotación era de las minas de Famatina. Esta fuente es de Rivadavia y el imperialismo financiero, justamente de José María Rosa. Él fue entonces el inventor local de la deuda externa. En 1824, siendo ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, autorizó pedir un préstamo a la Baring Brothers por 1,000,000 libras esterlinas. Este préstamo fue impuesto como parte de la estrategia geopolítica de dominación de Gran Bretaña para condicionarnos económicamente e impedir nuestro crecimiento como nación independiente. De todos modos, bueno, acá empiezan las grandes pujas de los que querían los negocios con España. Ajá. Los autonomistas y los que hubiéramos estado mejor con Inglaterra. Eso sigue hoy. Sí. Esas discusiones continúan hoy. El argumento para pedir el préstamo fue el supuesto propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar agua corriente a toda Buenos Aires. Ninguna de estas cosas sucedió. Ajá. Ninguna. Con algunas honrosas excepciones, se aprobó el pedido y se autorizó un consorcio por Parish Robertson, Braulio Costa, Miguel Siglos y Sainz Valiente para negociarlo en Londres al 70% de su valor. El país se comprometió por una deuda de 1,000,000 libras al 6% de interés anual, garantizadas con rentas y hasta con tierra pública. Del 1,000,000 libras se descontó la comisión del consorcio, 120,000, intereses y servicios adelantados, quedando en definitiva un saldo de 560,000 libras que debía recibir Buenos Aires por el millón que adeudaba. Ajá. ¿Me seguís? Mirá qué negocio, ¿eh? ¿Me seguís? Que el muchacho para los negocios, no estudió filosofía, pero para los negocios. Uh-huh. Si seguimos con los detalles, podemos llegar a decir que ni se construyó el puerto ni se puso un solo caño en Buenos Aires. Pero esa deuda se pagó 14 veces y fue cancelada recién en 1904. Esto, hay mucho más para contar de él, pero por ejemplo hay una cosa que me gustaría resaltar. Los mismos ingleses admitieron el carácter fraudulento de esta negociación. Los mismos ingleses. Ferdinand White, que fue un espía inglés enviado por la Baring al Río de la Plata, condenó los aspectos delictuosos de este acuerdo. Fue una operación usurera, un acto de saqueo y sumisión y el primer acto de corrupción ligado a la deuda externa. Según Scalabrini Ortiz, de la suma recibida, solo llegaron al Río de la Plata en oro, como estaba convenido, el 4% de lo pactado. O sea, 20.678 libras. Dice este hombre que a pesar de todo, dice él, acá es muy graciosa su carta final cuando quiere tapar, cuando se le sale todo esto al aire. Dice Rivadavia, continúa José María Rosa, no puede tapar tanta mugre con un pañuelo y renuncia verborrágicamente. Me es penoso no poder exponer a la faz del mundo los motivos que justifican mi irrevocable decisión. Digo yo, agrego yo, Norita Anchar. ¿Y cómo lo vas a exponer? Claro. Era como una cuestión fuertísima. Los apodos de Rivadavia es una cosa bastante interesante porque acá vamos a terminar entonces nuestra petita introducción con algo de San Martín. Frecuentemente se lo califica desde los sectores Martínez de Hoz y toda la gente que tira para el lado del yupismo como un visionario. Dice entonces, sería de no acabar si se enumerasen las locuras de aquel visionario y la admiración de un gran número de compatriotas, creyendo improvisar y en Buenos Aires la civilización europea, con solo el esfuerzo y la escasa inteligencia de los decretos que diariamente llenaba lo que se llama archivo oficial. José de San Martín. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. ¿Es bailable la deuda? No es, hay que bailar con la hay deuda. Que bailar. Para el tema de la deuda externa, traje un cuentito, un cuento que se llama Pinta de Garca, hecho especialmente para la ocasión. Para la ocasión. Y claro que me acuerdo. Me acuerdo como si hubiese sido hoy. Estábamos en el 77, en pleno proceso. En realidad estábamos en plena dictadura, pero bueno, los diarios le decían el proceso. Y el que estaba al frente de todo era ese flaco orejudo con pinta de garca. Videla no, más arriba de Videla. Martínez Dios, ahí está. José Alfredo Martínez Dios. Joe para los amigos. En realidad amigos poco, pero socios mucho. Joe para los socios, socios de aquí y de allá. Ese flaco orejudo con pinta de garca, Joe, fue el que armó todo el bolonqui. Yo me acuerdo muy bien. Ibas por el microcentro en el horario bancario y no se podía caminar. Así de gente, así. La gente corría como enloquecida a meter la guita en plazo fijo. Que este banco daba un puntito más, y todos corrían para ese banco. Que este otro, si lo dejabas 14 días, te daba otro puntito más, y todo el mundo a correr. De pronto habíamos descubierto que para ganar guita no era necesario laburar. Es más, si laburabas perdías tiempo y perdías plata. La tarasca se hacía dándosela toda al banco, a 7 días, a 30, como vos quisieras. Realmente yo no sabía cómo carajo hacía el banco, pero sabía que a los 7 días o a los 30 te devolvía lo que pusiste, más un toco más, seguro. No sé dónde estaba el negocio para ellos, pero para nosotros estaba re claro. Ponías y ganabas. Y no solo en el microcentro, en los barrios también, te juro que me acuerdo como si hubiera sido hoy. En el Banco Nación de mi barrio, en Villa Urquiza, las mujeres, mi vecina, iban a la ventanilla con la bolsa de la feria. Te lo juro, patente. A la vuelta de la feria pasaban por el Banco de Triunvirato para hacer el plazo fijo. Y lo que se veía en las cajas era toda guita en efectivo, nada de cheque o cosas raras, no, todo billete, parvas de billete. Había gente que entraba con paquetes de guita. Se había corrido la voz que el negocio era vender todo y ponerlo a plazo fijo, que ahí estaba la papa, casa, coche, negocio, todo. Un día apareció el Cacho en el barrio, hacía como 10 años que vivía en Miami y se apareció en la casa de los viejos. ¿Qué hacía aquí el turro? Era un tipo inteligente, escuchá. Como Martínez Dios había inventado una tablita con el valor del dólar día por día, hoy tanto, mañana tanto, el mes que viene tanto, y así para todo el año, todos sabíamos cuánto iba a costar el billete, ponele, qué sé yo, ¿Cuánto iba a costar? El viernes 30 de junio del 77, por ejemplo. Uh-huh. El Cacho se había traído todos sus ahorros, $10,000, mucha tela, pero era un tipo vivo. Los cambió todo por pesos ley que había en aquel momento. Y lo puso todo a 30 días, a un interés de la puta madre. Al mes cobró los pesos y con eso compró, pero no $10,000, escuchá, sino 11,000. Cuando en el mundo te pagaban el 8% anual en dólares, aquí en la Argentina, en el banco de barrio, te daban el 10% mensual en dólares. No se podía creer. La tablita funcionaba. Vos sabías de antemano cuántos pesos ibas a recibir y cuántos dólares podías comprar. Uh-huh. Era como leer el diario de mañana. Riesgo cero. Los bancos pagaban. El Estado respaldaba. El orejudo con pinta de garca sonreía. Yo sé que el Cacho vino con 10 lucas verdes, pero hubo empresa, posta esto, uh-huh, que vinieron con varios palos verdes, muchos palitos verdes. Lo metieron en la bicicleta financiera, que no paraba nunca, y se la llevaban en pala. Pero ojo, todo por derecha, todo legal, todo legal. Un día mi primo, el Dani, me preguntó, decime Gil, ¿vos crees que los bancos regalan la guita? ¿Quién te pensás vos que pone la guita que se llevan de la ventanilla? Qué sé yo, Dani, no sé, Mandrake, Tuzán, alguien la pone. Yo te lo digo, me dijo el Dani. Piden préstamo a los bancos de afuera, al FMI, al Club de París, a todos. Nos endeudamos hasta las pelotas. ¿Para qué? Gracias a la tablita, tu tía se haya podido ir a Disneylandia y volver con un televisor de 300 pulgadas. Dos, le dije. Se trajo dos. Pero bueno, Dani, no te preocupes, los bancos se la bancan, para eso están. Se la hago corta. Llegó un momento en que el orejudo con pinta de garca se las tomó y los bancos, los grosos, el BIR, los Andes, se fueron al carajo. Después me enteré que en 1980, cada pibe que nacía por haber nacido acá, nada más que por eso, ya debía de deuda externa $1,330. Y su familia, papá, mamá y dos pendejos, $5,320. En mi caso, que vivíamos con la nona, debíamos $6,650. Mucha guita. Y encima sin laburo porque no quedaban más fábricas. Demasiada guita. Y a eso sumale los $1,330 que le correspondían al Dani. Porque a él, estos hijos de puta, se lo chuparon. Pero la deuda le quedó. Eso siempre queda. Por eso te digo, me acuerdo como si fuera hoy de la cara de ese flaco orejudo con pinta de garca. En realidad, todavía es un garca. Todavía hoy es un garca. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Vos sabés que, Varela, escuchándolos a Nora, vos, uno piensa, lo más grave de la deuda quizá ni siquiera es el monto que debemos todos, sino la cultura que dejó instalada, la cultura de la especulación. Cuando la gente te dice hoy, ¿sabés qué? Che, no invierten, no reinvierten los industriales porque no hay seguridad jurídica. Después de 6, 7 años de crecimiento sostenido, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué hablas? No reinvierten porque la especulación y el corto plazo quedó profundamente arraigado. Cerraban fábrica e importaban todo de China y hacían más negocios. Bueno, claro. Acuérdense de las publicidades, ¿no? Las publicidades, esas que decían, me suben el piso, me bajan. Sí, sí. Claro. Son muy impresionantes la cultura impuesta además por una comunicación muy apropiada en ese momento para instalar esta circunstancia. Además, porque yo no sé por qué somos terreno fértil. A lo mejor los oyentes nos ayudan. Yo creo que hemos vivido drogados mucho tiempo, ¿eh? En una nube, sí, de pedos, sí, y la deuda, sí, es con un eso de que la plata genera la plata y que no hay que trabajar para ganar plata. Pero sí, no sé por qué somos terreno fértil. Por lo menos las de las ciudades, ¿no? Los, sí, las grandes urbes. No había estas corridas en las ciudades, qué, pequeñas. ¿Y sabes qué? Nuestra cultura está recién convaleciente. Exacto. De eso, recién, sí, convaleciente. Exacto. Las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, la efeméride del día, mire, se la digo yo, porque me la sé toda, mire. Un día como hoy, 21 de abril, pero de 1822, 96 ganaderos al mando de la Valle derrotaron a más de 400 realistas. No, Catita, ganaderos no, granaderos. Ay, fíjese, Pepe, yo pensé que peleaban arriba de las vacas, mire. El hecho al que usted se refiere, Catita, fue el famoso combate de Riobamba. ¿Lo qué? ¿La bamba? ¿Estaban bailando mientras peleaban? No, Catita, la pelea fue en la zona de Riobamba, en Ecuador. Ah, claro, porque mira, casi no, hay que tener ganas de bailar la bamba con 400 soldados españoles, ¿eh? A mí me gusta más cuando bailan un hombre con una mujer, mire. Pero, Catita, no tiene nada que ver eso con lo que estamos hablando. Sí que tiene que ver, porque si los nuestros eran 96 y los otros eran 400 y perdieron, entonces se comieron un baile, como quien dice. Hay un dato muy interesante en ese combate, Catita. Mire, fue una acción que se hizo sin disparar ni una sola bala. ¿Ah, oh, no? ¿Y cómo hicieron? ¿Lo definieron por penales? No, es que fue una muy buena estrategia de la caballería. Y bueno, seguro que eran todos unos caballeros tan distinguidos. ¿No ve que tienen todos los nombres las calles de Buenos Aires? La Valle, Riobamba, Ecuador. Y con tanta distensión ahora nos tenemos que despedir. Pero antes les decimos, la auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Sorprendente como un relámpago en un día de sol. Así describieron la falta de memoria de Ann Krueger, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y del chileno Sebastián Edwards, ex economista jefe del Banco Mundial, que en los años 90... recomendaron para Argentina y América Latina las mismas políticas que una década antes, como contó Varela, habían hundido a nuestros países cuando eran gobernados por feroces dictaduras. Había pasado eso y volvían a recomendar las mismas políticas. Es cierto que los máximos organismos internacionales de crédito fueron en estos tiempos nuestro peor enemigo. Pero como lo señala Julio Cebares en su Historia de la Deuda, desde su nacimiento en 1810, Argentina ingresó a una saga de endeudamiento y fuga de capitales. Cada vez que el mercado financiero internacional tuvo dinero disponible, nuestras clases dominantes no lo usaron para financiar la capitalización y el crecimiento de la economía, como en mayor o menor medida lo hicieron casi todos los países, sino para financiar guerras, especulación, burbujas de consumo de las clases medias y altas y fuga de capitales. Es, sí, una historia de dos caras. Una cara es este funcionamiento económico basado en la búsqueda de renta financiera, esa pasión especulativa siempre con cómplices en el Estado y confiada en que al final el Estado cubrirá las pérdidas de los aventureros y no se equivocan. Y la otra cara es la disposición de los centros financieros mundiales de alimentar endeudamientos riesgosos e imposibles de sostener como traficantes que empujan a los drogadictos al éxtasis momentáneo y a su ruina final. Sigo a Cebares. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el mercado financiero mundial no tenía regulaciones ni organismos. Pero se crean y operan entonces no para cuidar el equilibrio financiero mundial, sino para actuar como agente de los países ricos y de los grupos financieros de estos países centrales. Los centros financieros consiguieron que el mundo achicara o disminuyera las regulaciones, controles y limitaciones al dinero especulativo. Así se empezó a mover con mucha más libertad el dinero especulativo. Y tenemos la gran volatilidad de los mercados, la vulnerabilidad de las economías y las crisis que trajo eso por todos lados. En los años 70, Argentina fue empujada, bayoneta en mano, a la globalización comercial y financiera y a una historia de crisis que todavía no terminó. En 1977, la dictadura de Videla sigue los pasos de la dictadura de Pinochet y aplica la ley de entidades financieras por la cual se desreguló el sistema bancario, con lo cual se podía fijar sin freno alguno las tasas de interés. Hasta entonces no se podía fijar libremente la tasa. Desde ese momento, 1977, el sistema financiero argentino fue uno de los más desregulados del mundo, más que los países industrializados y que la mayor parte de nuestra propia región. Los capitales mundiales podían entrar libremente y meterse en el sistema financiero o en la bolsa. Los bancos y entidades financieras compitieron ofreciendo tasas más elevadas. Como la inflación creaba incertidumbre, los plazos fijos fueron cada vez más cortos, como contaba Varela. Y señala Cebares que ese cortoplacismo y los reflejos especulativos entraron con toda su fuerza en la cultura empresaria y hasta en los pequeños ahorristas. Los capitales de corto plazo que entraban conseguían rendimientos del 40% anual. Hasta la banca pública abandonó su rol de apoyo a las actividades productivas y entró en la timba. Con la timba financiera y cortoplacista y con la apertura comercial de Martínez de Hoz, ¿quién quería invertir en industria? Nadie. Y la industria se fue desmoronando y con su caída se vino una crisis productiva y crisis de trabajo. ¿Saben cuánta plata ganaron en esos años con la bicicleta financiera? Se calcula que entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Alguien pagaba la cuenta. La deuda externa aumentó de 8.000 millones de dólares cuando en 1976 tumbaron a Isabel a 30.000 millones de dólares en marzo de 1981. Parte del endeudamiento fue para financiar la fuga de capitales. Entre 1977 y 1981, esa fuga explicó el 60% del aumento que sufrimos de la deuda. A mediados de los 80, el monto de la plata depositada en el exterior era casi igual al monto de la deuda externa. Menos de 10 años más tarde, el gobierno de Menem heredó una deuda externa de 60.000 millones de dólares y un atraso en el pago de intereses de la deuda de 8.300 millones y negoció el plan Brady. Aplicó la convertibilidad con el 1-1, privatizó el sistema jubilatorio, con lo cual el Estado perdió 4.000 millones de dólares cada año de aportes, mientras bancos locales y extranjeros recibían esa avalancha de dinero, cobraban a los aportantes una comisión que no se cobra en ninguna parte del mundo y le prestaban ese dinero de los aportantes al Estado con tasas usurarias. O sea, doble ruina para el Estado. Lo desfinanciaron y le cobraron tasas mundialmente estratosféricas. El gobierno de Menem Cavallo empezó a cubrir la pérdida de ingresos del Estado con endeudamiento externo y a fines de 1999 nuestra deuda ya había llegado a 116.200 millones de dólares. Entre 1992 y 1998, Menem lo hizo, se fugaron del país 45.600 millones de dólares. Pero aún hay algo gravísimo que agregar, que en medio decíamos. Durante el gobierno menemista, Argentina fue plenamente integrada a las redes del delito global. Funcionarios, delincuentes profesionales, empresas y bancos nacionales y extranjeros ejecutaron infinidad de operaciones de lavado de dinero mientras el gobierno postergaba, incluso aguantando las presiones de Estados Unidos, una legislación imperiosa para frenar y castigar esas maniobras. El gobierno de Menem las frenaba. Una investigación del Senado norteamericano demuestra que entre 1992 y 1997, entidades ligadas al Citibank lavaron en Argentina unos 9.000 millones de dólares. Nos derrumbamos en la crisis de 2001. En estos últimos años el gobierno redujo la deuda y la ubicó en un nivel absolutamente controlable. Pero yo te pregunto, ¿cómo cambiamos la cultura especulativa de la gente que maneja el dinero en la Argentina? Esa otra deuda es la parte más perversa y saldarla nos va a costar más de una generación. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond, también se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control era la 90 y... ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Hace décadas, harán 3 décadas, en un curso escuché a un sociólogo, José Luis de Imas, decir: este es un país con industrias, pero no es un país industrial. Entonces le preguntaba por qué la diferencia. Porque acá los industriales no reinvierten. Bueno, ya en ese momento había un problema de falta de reinversión. Se compraban campos, los que generaban mucha renta con la industria. Creo que después de toda la revolución entre Martínez de Hoz y Menem para instalar el cortoplacismo y la especulación, creo que eso que dijo ese sociólogo hoy es más cierto que nunca, aunque hay un sector que sí reinvierte, ¿no? A mí me gustaría hacerle un homenaje a la pequeña industria nacional, a los industriales nacionales que la verdad resistieron a capa y espada y que en algunos casos recién pudieron ser destruidos totalmente cuando fue la época del menemato. Sí. Digo, pero que pudieron, incluso desde pequeñas cámaras donde a veces convivían directamente con las empresas internacionales que estaban copando la banca en el momento de Martínez de Hoz. Digo, yo creo que hay pocos, pero los hubo, que resistieron incluso el despido de los obreros. Claro. Digo, en esto hay casos como muy personales, pero a mí me parece que hay en este momento una reiniciativa y una apuesta fuerte a querer volverse. Lo que pasa es que la cultura es tan insidiosa. Están ahora, desconfiadas. Hay una clave para la PYME, Nora. Es fundamental. Yo conozco un poco el tema porque yo trabajé unos años atrás en eso. Es que ninguna PYME puede comprar una maquinaria, claro, algo, si no tiene un crédito bancario barato. Claro. Y los bancos en este momento no les interesa eso. Los bancos están en ganar plata. Claro. Y no ganan plata únicamente a través de los y préstamos. Y la banca pública tampoco en este momento, pregunto. No y sé la yo. Banca pública está más o menos igual. No, ahora tengo hay lanzamiento, por pero ejemplo, ahora, el Banco Nación acaba de lanzar. Ahora acaba de lanzar algo, pero algo muy reciente. Pero hasta hace poco, hasta hace no demasiado, no había mucha diferencia entre lo que claro. te daban porque vos pongas tu dinero en una caja de ahorro. Mira, de un banco o del otro. Igual tiene que ver la sensación térmica, ¿no? También sí. En esto. Esto como es lo que decías, Nora, de que hay muchos industriales pequeños y medianos que están impulsando mucho la recuperación. Hoy hablaba de San Martín. El Partido San claro. Martín, que es uno de los mayores tejidos industriales del país, me contaba, en el año 2000, dice, esto era un páramo. Estaba todo destruido la industria. Y se dieron políticas para reactivarla y los industriales pusieron ganas y esfuerzo. Hoy hay 6.000 industrias de San Martín y ¿sabes qué? Tienen el índice de desocupación más bajo de toda la Argentina. Una de las zonas industriales. Eso, no, seguro. Y digo esto como digo todo lo que es pequeño. El problema está en la gran cabeza. Vos marcabas sí. recién los individuos que estuvieron directamente involucrados como empresarios. Lavado de dinero, en claro. el lavado de dinero. Que van a tener interés, no vuelven. No vuelven. El problema es cuando esa misma cabeza quedó instalada, como decía Santiago, en la señora que iba a comprar con sí. la bolsa del mercado. Porque esa señora después es influenciada también por un medio de comunicación. El medio de comunicación te dice, ojo, que todo se va a la miércoles y vuelven claro. a salir a comprar no, fideos. Claro. Y el Exacto. negocio financiero en Estados Unidos después de la crisis sigue dando dividendos claro. a los bancos, salvaron a sí. los bancos, claro, pero no a la gente. Exacto. Pregunta, ¿qué condicionamiento sobre el presente está imponiendo la deuda externa? ¿Cómo nos afecta al presente? ¿Cómo se relaciona nuestra deuda con otros indicadores económicos? Yo soy Abraham Leonardo Gack, soy profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Salta y soy director del proyecto estratégico Plan Fénix de la Universidad de Buenos Aires. Claramente ha cambiado dramáticamente, en forma positiva, la relación de deuda externa con los demás indicadores, exportaciones, producto bruto, etcétera. Esto es una señal muy importante porque estamos a unos niveles realmente yo diría cómodos en materia de manejo de deuda. No habría que ningún tipo de dificultad como condicionamiento a una política económica independiente. Solo ver la relación en este momento con respecto al Producto Bruto, que es la más común relación que se hace con respecto al peso de la deuda pública, en este momento la deuda argentina andará en el orden del 45% del Producto Bruto. Para compararlo, si usted quiere, le diría a Estados Unidos tiene el 95%, Alemania el 138%, Italia el 125%. Entonces, realmente, en ese momento, el manejo de la deuda es cómoda y hacer como todos los países hacen, renovar su deuda con nueva deuda y obteniendo, obviamente, lo que habría que mantener a esta situación favorable, tasas razonables. Me parece que la Argentina tiene que estar pensando en sus otras deudas, la deuda social en particular, la deuda en la distribución del ingreso, como un tema mucho más importante, ¿no? Bueno, claro. A propósito de lo que dice GAC, vos fíjate la pregunta, ¿qué condicionamiento sobre el presente impone la deuda externa? Piensen solamente en la pelea de los últimos meses sobre el uso de reservas para pagar vencimientos de deuda, donde el gobierno hizo notar que es todo recursos que podrían aplicarse a políticas sociales. Si no tuviéramos semejante deuda, a lo mejor ese debate no se armaba. La deuda interna sería, chavo, se hubiera armado por otro motivo, porque el tema era poder poner un palo en la rueda. El tema era poner un palo en la rueda cualquier cosa. Pero hoy es un motivo. Se hubiera armado por el color de la falda de la presidenta. Pero es un motivo, es un debate que se genera porque hay tanto recurso que necesita ser al mismo tiempo pagada los vencimientos de la deuda, porque no te puedes aislar del mundo. Evidentemente lo que fue paralelo fue el crecimiento de la deuda externa con el crecimiento de la deuda interna. Claro, claro. Bueno, todas esas asignaturas pendientes van a llevar todavía muchos años de recuperación para superarlo. A ver qué dicen los oyentes de Bicentenario. Buenas tardes, Jorgito, Nora y demás compañeritos. Una pregunta con respecto al tema de la Baring Brothers y todo el super negociadón que se mandaron estos muchachos. ¿Qué saben ustedes que hay de cierto de esa teoría que explica que Juan Manuel de Rosas ofreció 3 veces las Islas Malvinas en pago de la deuda de la Baring Brothers y que ese negocio también se habría concretado, de ahí que hay causas como para que este muchacho, Rosa, de él le estoy hablando, se haya asilado tan rápidamente en la Gran Bretaña? Sí, buenas tardes, Jorge, amigos. Gerardo Núñez, un gran saludo para todos los días. Y un gran abrazo, una gran felicitación para Santiago. Realmente con el cuento de la deuda externa me pegó fuerte. Me pegó en el medio del pecho, me dio una patada cuando terminó y me habló del pibe que se habían chupado y había quedado la deuda. Realmente todo pareció un cuentito muy gracioso sobre la deuda y lo pelotudo que somos, pero nos estábamos olvidando de eso, que para hacer lo que hicieron tuvieron que matar mucha gente. Gracias. A veces hace bien que te peguen en el pecho así, te saquen un poco de cierto limbo. Ese medio pelo argentino no aprendió. Se rió con plata dulce, pero cuando vino el turco riojano traidor, entraron la misma, el 1-1, vamos. Bueno, amigos de Radio Nacional, era la verdad que muy bueno lo de Varela. Didáctico, sintáctico, simplemente muy bueno. Un abrazo, Fabián. Hola, en principio quería felicitarlo a Jorge Alperín por el honor que recibió, ¿no?, en San Martín, y se lo merece a mi criterio. Y yo pienso que esta cultura de la especulación también sigue hoy arraigada en el modelo productivo, en el monocultivo de la soja, cuando quieren trabajar poco, ganar mucho con el monocultivo de la soja, no solo la soja, y ganar dinero fácil envenenando el ambiente, envenenando el agua, también en el caso de la minería, ¿no? Así que bueno, Amanda, gracias. Sí, buenas tardes. Siempre yo hablo de esto. Sarmiento fue muy contradictorio, pero no tocó un peso del país. Es uno de los poquitos, muy poquitos, que nunca le tocó un peso al país. La otra, fue uno de los pocos que visitó a San Martín cuando San Martín estaba tan mal en Boulogne-sur-Mer. Él lo visitaba. Y la tercera, por favor, contéstenme. Si Rosa peleó contra los franceses, contra los ingleses, a muerte, y San Martín le dio el sable en honor a eso, ¿por qué se fue a Inglaterra? Se fue Avi. Bueno, a propósito de lo que dijiste y lo que están diciendo ahora, bueno, lo que la próxima ley que tiene que venir al Congreso es la reforma financiera y la reforma tributaria. O sea, un crédito para todos y digamos que pueda levantar el país, crear trabajo, educación, vivienda. No que los bancos que tenemos ahora se la lleven para afuera. Y la reforma tributaria es que todos paguemos en su justa medida. Y un control de precios, muchachos, porque acá la ley existe una ley antimonopolio. No puede ser que la canasta familiar esté en manos de 4 o 5 empresas. Ahí sonamos. Jorge de Liniere, esto es muy importante. Gracias por el comentario que hicieron. Es muy bueno, porque mucha gente no sabe qué pasó eso todavía. Por eso todavía sigue sosteniendo el modelo neoliberal. Y qué sé yo, sosteniendo a Lilita, a Moral y a toda esa gente. Todavía no sabe qué pasó eso. No saben lo que quedase sin... Muchas gracias a los oyentes. Bueno, había un par de preguntas. Nora, vos tenías el tema... Sí, no sé si se escuchó, pero yo la, decía... La versión de Malvinas, yo creo primero que es inconsistente, sí. Porque si hubiera un papel que los ingleses puedan mostrar por el cual compraron las Malvinas, Argentina no estaría haciendo reclamaciones sobre su soberanía. No hay ningún papel, eso es un rumor inconsistente, de verdad, ¿no? Yo creo que sí. La única referencia que nosotros encontramos estudiando la época de Rivadavia, perdón, fue que como no se pudo pagar la deuda, en 1828 se liquidó la escuadra naval y se dieron en pago 2 fragatas que se estaban construyendo, se las dieron a Inglaterra. Y lo que analizan los historiadores es que de esa manera, sabiendo Inglaterra que estaba la isla absolutamente desprotegida, las Malvinas, y que no había marina con la que hacer frente, la ocuparon. Pero es la única referencia. Sí. Yo, antes que nos vayamos, quiero rapidito... Mirá que conteste la otra pregunta. Ah, sí, dale. La otra era si Rosas tuvo que ver con la resistencia a los ingleses y franceses y por qué luego fue a Inglaterra en su exilio. En primer lugar... Sí tuvo que ver, la vuelta obligado fue una decisión del gobierno de Rosas de resistir a la escuadra anglo-francesa que pretendía pasar sin respetar las leyes argentinas, así que fue una resistencia muy concreta. San Martín le ofreció el sable a Rosas en solidaridad con esa resistencia. También es cierto que Rosas hizo políticas que favorecieron mucho a los capitales ingleses en la Argentina, los comerciantes. Esto lo cuenta Hugh Ferns. No, y aparte estaba relacionado comercialmente porque él era un ganadero, claro. Con saladero. Entonces las carnes y los cueros se comercializaban con Inglaterra. Exacto. Y él tenía socios en Inglaterra. Así que las dos cosas son ciertas. Rosas hizo políticas que favorecieron los intereses ingleses, pero también en su momento resistió el avance, la invasión de la escuadra anglo-francesa, y por eso San Martín la le donó su sable, ¿no? Nora. Una última referencia, creo que en nombre de todos nosotros queríamos recordar a Alejandro Olmos, ¿no? Ese hombre político, un fuerte, yo creo que un patriota que se movilizó durante tantos años en numerosos proyectos en contra de la privatización de los bienes nacionales, un gran estudioso de la ilegitimidad de la deuda contraída por los distintos gobiernos. Y nuestro editor de contenidos, Norberto Colomina, nos recuerda una cosa muy importante sobre el endeudamiento de las empresas públicas que solo recibían pesos, mientras que los dólares iban al Banco Central para ser ofrecidos a los particulares que luego los sacaban del país en la fuga de capitales. Mirá qué negocio se mandaron, ¿eh? ¿Tenés un mensaje? Un mail, sí. Nos escribe María Rosa, nos saluda como siempre con mucho cariño y dice qué lindo lo que leyó Santiago. ¿Dónde se puede conseguir? ¿Lo van a subir al portal? Bueno, sí, por supuesto, puede visitar María Rosa nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com para escuchar los trabajos de Santiago y otros programas. Y antes de decirles de qué va el programa de mañana de Bicentenario, les digo de qué va el programa del viernes, porque el viernes empezamos en la Feria del Libro. Vamos a tener un invitado muy importante, Mauricio Rosenkopf, y el tema del viernes es el Plan Cóndor. Pero el de mañana jueves en Bicentenario, los inventos argentinos. ¿Usted alguno los tiene? Sí. Algunos son polémicos, el dulce de leche, el colectivo. La picana, por ejemplo, que hablamos el otro día. La virome. Los inventos argentinos mañana en Bicentenario. Son las 3, nos vamos. Hasta mañana. Chau. Chau.